Bueno, amigos, muy buenas tardes. Aquí estamos ya listos para empezar esta tarde más de rock, de 3 horas de rock y metal. Así es, ahí hemos empezado con un temita de los Scorpions, que esta tarde en Vista Alegre estarán pues ahí haciendo un concierto supuestamente de despedida, pero creo que esta gente seguirá así presente en nuestros corazones. Así que un abrazo fuerte para toda esa gente, para toda esa marea negra que se está dando cita. Ya a las 8 de la tarde será el evento, así que hay mucha gente. Estas entradas, Richard, se terminaron en un abrir y cerrar de ojos. Nosotros también por dormilones nos hemos quedado fuera. Bueno, pues aquí estamos con Richard Moreno, aquí empezando el programa, y pues ahí con una baladita estilo Bellu de los alemanes Scorpions. Richard Moreno, buenas tardes, hermano. Buenas tardes, Patricio. Agradecer a toda esa gente oyente que nos está siguiendo día a día. Gracias ahí y por el apoyo de ustedes. No sería posible este programa. Y esta tarde, pues nosotros, como dice Patricio, nos, por dormilones nos quedamos fuera del concierto de Scorpions. Pero bueno, eso salió, que el primer día que salió las entradas ya se vendieron todas, porque todas se vendieron por internet. Y las pocas que pillaron, pues son los pocos que estuvieron atentos. Pues así, Patricio. Bueno. Pues nada, esperamos que se diviertan y que lo disfruten a tope, porque es una bandaza, es un icono del metal mundial. Y pues a los que están ahí, que tienen su entradita, pues cómo les envidiamos, pasarlo bien del putis ahí a todo corazón, a todo golpe con estos muchachos alemanes. Pues nada, nosotros aquí pues también estamos aquí a full con rock y metal. Tenemos bandas de Argentina, tenemos bandas de Ecuador, tenemos bandas de España, tenemos por allí una banda que se nos ha colado de Portugal. Así que tendremos rock del mundo también nosotros por aquí. Y estaremos también poniendo un par de temas de dos bandazas también. Hablamos de Metallica, que también estará el 18 de este mes allá visitando nuestra querida patria Ecuador. Y también pues algo de los ya inmortales alemanes también, como son los muchachos de Acer. Así que pues nada, Judas Priest también veremos si ponemos por ahí unos temitas ahí combinando con estas bandas emergentes que son muy buenas, muy buenas. Bueno, ya dale el abrazo fraterno a nuestro hermano Martín allí en Argentina, que está laburando a full. Eso te pasa por dormilón, Martín. Haber madrugado como uno. ¿O no, Richard? Efectivamente, sí. Bueno, un abrazo, hermano, grande desde acá, desde la península ibérica, pues para toda esa linda gente latinoamericana, ahí, y también por allá, por el norte del continente, Estados Unidos y todo ello. Bueno, vamos a arrancar el programa pues escuchando una banda de Ecuador, pues que lleva por nombre Cabaret. Esta banda pues nos trae un temita que lleva y nos dice Vacío. Así que les dejo con estos muchachos ecuatorianos, ahí también con un hard rock que es envidiable también. Estas bandas pues nos demuestran día a día que están creciendo, que están luchando por hacerse un hueco. Y pues lo que menos nosotros podemos hacer es echarles un cable. Aquí está Zona del Metal para lo que deseen, para todas las bandas del mundo. Así que arrancamos, Richard, ¿qué te parece? Estupendamente, con esas lindas bandas que vas a poner, o sea, vamos a pasarnos guay, con una birrita y escuchando buena música. Ante todo, pues para todos esos cumpleañeros también que están cumpliendo años, y por cierto, para el ser más sublime de la tierra, pues para esa gran creación que son las mujercitas, y que a todas ellas pues les mandamos un fuerte abrazo. Sé que todos los días hay que estarles festejando, pero hoy también nos unimos Zona del Metal para pues darle un abrazo fraterno a cada una de ellas a nivel mundial. Gracias por existir y pues feliz día, nenas. oscuro negro del mar, donde las estrellas se unen en un creciente resplandor, buscando aplacar este intenso dolor, queriendo caer en un sueño eterno. Bueno, y ahí les dejamos con una banda también desde España. Hablamos de Teto Rutina, nos dicen estos muchachos. Se comenta en el muro que en persona pierdes un montón, y que esos ojos azules que luces te los hiciste con el Photoshop. Y cada noche mira la ventana a ver si sale de su rutina. Entre mensajes te quiero bonita, termina ya el día. He leído que buscas gente sincera, que la amistad es tu meta. Será por eso que te haces la foto delante del espejo enseñando las tetas. Los niños en el colegio, tu marido en la oficina. Rutina. Dices que no buscas nada, pero te cambias de bragas para hablar con la webcam. Y cada noche mira la ventana a ver si sale de su rutina. Entre mensajes te quiero bonita, termina ya el día. Y cada noche mira la ventana a ver si sale de su rutina. Entre mensajes te quiero bonita, termina ya el día. Bueno, pues ahí estábamos escuchando a Teto, la banda madrileña del rock, que también nos traía un temazo, pues, Rutina, hablando todo a la gente que chatea todo el día, ¿no, Richard? Ahí dando algunas claves de cómo es el día a día en el Facebook, ¿no? O cualquier chat, ¿no?, de estos. Así es. Bueno, pues agradecerles a toda esa gente que nos está escuchando a esta hora, pues allá en el norte de España, también ahí a la familia Ordóñez Pinta, que está escuchándonos desde San Sebastián, también a la gente de Murcia, ahí están nuestros queridos amigos Mariano Quesada y sus lindas hijas y su esposa. Bueno, toda esa linda gente, a la gente que está ahí también pegándose una cervecita en esta calor endemoniada que está por acá también. Ya se viene el buen tiempo, y pues tiempo de beber cerveza. Nosotros somos todo a la inversa: en tiempo de frío cerveza, y ahora pues haciendo calor agüita. Vamos, chicos sanos. Bueno, mandarles un fuerte abrazo también a nuestro hermano Luis Guitarras, que esta tarde no podrá estar con nosotros porque tiene que currar, tiene que camellar allá en el metro de Madrid. Van a estar los muchachos tocando, así que esto es así, primero el trabajo y todo, pues para poder estar tranquilo, ¿no, Richie? Pues yo que sé, dándole, machacándolo al gobierno, El gobierno, mientras más le machacas, más nos aprieta el pescuezo. Bueno, no hablemos de estos corruptos que más me pongo enfermo. Vamos a continuar con el programa y vamos a dar a presentarles ahora una bandaza también que está en hora buena también. Están con un disco ya al aire desde este mes de marzo. Hablamos de SDM, desde Pérez Becerro, desde Jaén. Estos muchachos nos dicen esta vez un día gris, así que les dejo con SDM. Ahí estaban los muchachos de SDM, Día Gris nos decían, pues ese discazo también que nos estaban presentando. Ahora estos muchachos, pues mucho listo y pocas nueces, así titula el nuevo álbum de estos de Pel del Becerro, que están pues estrenando ya, y en el videoclip también Manifiéstate, que ya está circulando por YouTube. Así que ahí les dejamos a estos muchachos y nos vamos hasta Canarias. Ahí está, hasta Las Palmas de Gran Canaria, para presentarle a un rockero también, a una buena gente, a una buena persona, a la banda pues que lleva por nombre Susenjo. ¿Alguien ha escuchado? Pues si el que no ha escuchado, pues aquí les dejamos un tema de estos muchachos, de este muchacho, pues que se lo está currando también ahí en solitario, pero que tiene una bandita que ya está haciendo sonar en algunas radios, sus temas. Hablamos de su Senjo Rock desde Las Palmas de Gran Canaria. Ahí les dejo con un tema que lleva por nombre Intérprete Desconocido. Bueno, pues ahí estábamos escuchando el temita de su Senjo desde Palmas de Gran Canaria, Endemoniado Ganadero es el tema. En delante nos habíamos equivocado, mil disculpas. Endemoniado Ganadero, así se llama el tema de este muchacho, pues de su Senjo Rock, y que nos estaba haciendo sonar. Bueno, pues exactamente, quiero mandar saludos especiales allá a Aranjuez, a mi querida familia, pues ahí está mi señora y mis hijos. Un abrazo para ellos fraterno, que les queremos mucho, pues, y un feliz día para de las mujeres, pues, para ustedes también preciosas. Y nada, pues, y a toda esa linda gente, pues, y las mujercitas del mundo entero, pues también en su día, un abrazo fuerte desde Zona del Metal. Bueno, pues igualmente en América, toda esa linda gente en Catamayo, allá en Loja, en Argentina, en Buenos Aires, ahí están también en Banfield, por ahí también nos están escuchando, a la amiga Verónica, Verito, ¿no? Richard, Verito allá en Argentina también, que está allá fiel seguidora, a nuestros hermanos también del el Vuelo del Dragón también por ahí con el gran Marcelo. Y a Martín, ¿cómo no? Martín, un abrazo para ti eterno, hermano. Igualmente para las bandas, pues estamos aquí tratando de sonar, presentándoles sus temas también, un abrazo eterno. Y bueno, pues a esa gente que está ahí haciendo cola ya para ir entrando a ese conciertazo de esta tarde aquí en Madrid, en Vista Alegre. A las 20 horas estará dando pues la cita Scorpion, nada más y nada menos ahí. Así que enhorabuena a toda esa gente que está ahí pues entrando a ese recinto local. Bueno, y específicamente vamos cruzándonos el charco, nos vamos hasta a Argentina, pues hasta Madrid, para presentar a la banda Aptitud. Pues merece la pena, pues un tema que lleva el nombre de ¿Quién es el Loco? El álbum editado en el 2011, pues esta banda está a la voz y guitarra Burgos y David también, Robert Luque al bajo, Chis a la voz y Fabio a la batería. Les dejo con Aptitud. Yeah. Bueno, pues ahí estaba Actitud, merece la pena, nos decían los muchachos, y vamos a escuchar a otra banda madrileña también. Hablamos de La Gotera, pues esta vez nos traen un tema, Heridas, de su álbum El Peso del Aire. Y pues para toda esa gente querida pues de Madrid también, pues un abrazo, y pues ahí les dejo con La Gotera, Heridas. Bueno, pues ahí estábamos escuchando a los muchachos de La Gotera, pues una banda pues que tuvimos el gustazo de conocerlos. Bueno, aparte de ellos, aparte de la banda, porque llegaron dos chicos, no Richard, llegaron a Laca, creo que era Laca, y pues al otro compañero también ahí les tuvimos el honor de conocerles, y en el programa de nuestro hermano David, ¿no? Sí, efectivamente. Que estuvieron entrevistándose, pues una gran banda. Ahí estaba prueba de ello, Heridas, pues con esa voz formidable y el acompañamiento instrumental, no se diga. Muy buenos estos muchachos madrileños. Y bueno, pues vamos a cruzar el charco, nos vamos hasta Argentina. Ahí vamos a presentar una banda, pues también a Augurio. Así y se llama, pues, y nos traen esta vez un temazo también que lleva por nombre Attachment. Así como suena, pues, esta banda está conformada por Lucas Fontana a la voz, David Bernasconi al bajo y voces también, al sintetizador también está por ahí, Claudio Rodríguez a la batería, Diego Suenca a las guitarras y voces y Ezequiel a los teclados y sintetizador. Bueno, por acá nuestro secretario, pues esa escritura, parece la del médico. Bueno, Richard, saludos para esa linda gente, ¿no? Sí, efectivamente, para esa toda linda gente que está todos los sábados escuchando Zona del Metal desde Madrid, España. Les agradecemos de antemano todo el apoyo que nos dais en la página y también que está detrás de nosotros todos los sábados escuchándonos tras los audífonos, o que no nos podemos ver porque estamos ahí, lo sentimos, esa buena vibra que nos da ese valor para seguir adelante, como dice un dicho antiguo que lo dijo antes muchos años, ni un paso atrás se dice jamás. El general Fran Vargas, no, el Sixto Durán Ballén. bueno, ahí acordándose de la vieja guardia. Bueno, pues ahí estaba. Bueno, les vamos a dejar con orgullo para todos ustedes con Attacksmen. Bueno, pues eso era Augurio, pues con Attachment. Así nos dicen estos muchachos argentinos desde Buenos Aires. Ahí estaba, pues, buen metal argentino. Y no nos vamos a ir muy lejos, pues ahí mismo en Argentina, para escuchar a una mítica banda, Jezabel. Así se llama la banda, pues una banda que nos dejó en el recuerdo tres buenos álbumes, del cual hemos cogido un tema también, Cuando dudes en seguir, del álbum A Todo Nada, del 2001. Vamos a dejarles con ese tema. Antes quiero comunicarles que a toda esa linda gente que nos esté escuchando, que ya puedes hacer una llamada. Tenemos esta vez de regalo un CD de Metal Legión, de la banda madrileña. Así que a los colegas que quieran ganarse ese disco, pues nuestras líneas están abiertas, 91-287-3638. Llama y te llevas el CD de Metal Legion. Ahí estaba la invitación, Richard. ¿Qué te parece? Un CD selladito ahí con todas las de ley. Es una banda madrileña que, de verdad, que se necesita todo ese apoyo. Merece la pena escucharla. Ahí. Son gente currante, gente que da mucha caña, y los he visto en directo. O sea, vamos, me he quedado sin palabras y me saco el sombrero ante ellos. Bueno, pues así es. Vamos a. Aquí lo tenemos en mano, pues. El trabajo de estos muchachos madrileños, Hymns of the Iron Warrior, pues así se llama el álbum. Aquí lo tenemos selladito, cinco temazos. Y nada más tienes que llamar al 91-287-3638 y acercarte al programa a recogerlo, o si no, en el próximo sábado venir a recogerlo. Así que nos dejas tus datos y ya está, y te lo estaremos entregando, claro. No te olvides, al 91-287-3638. Esto trae una banda, vamos. Buena. Bueno, banda. Pues, lo dicho, nos vamos a dejar con Jezabel, otra bandaza también, pues, estos muchachos también argentinos. A mí me mola mucho el metal argentino también, pues tienen buena tralla. Estos muchachos están al mando Leandro Coronel a la voz, Néstor Rodríguez a guitarra, Diego del Río guitarra, Guillermo Sancomano a la batería y Omar Liste a los teclados, Gustavo Florio al bajo. Esos tíos, esa gente, esas personas, esos currantes conformaban esta banda en su momento. Y nos dejan esto, Cuando dudes en seguir. Para toda esa gente que tiene dudas en seguir, adelante. Dedicado para ustedes este temazo de Jezabel. Oh, pues ahí estaba Jezabel desde Argentina. Por acá ya tenemos una llamada directo. Vamos a escuchar al amigo o a la amiga, pues, que se está comunicando. Hola. Sí, hola. Dinos, ¿desde dónde nos llamas, compañera y amiga? Desde Madrid, Aranjuez. ¿Dinos tu nombre? María, sí, María. María. Muy bien, María, pues. Sabes que acabas de ganarte un CD de los madrileños Meta Legión, ¿no? Sí, me encanta. Bueno, pues, ¿qué tal la señal por ahí, por Madrid? No, se oigo. Ahora dime. ¿Qué te digo? Nada, que te acabas de llevar el disco, pues, de estos muchachos, de los madrileños Meta Legión. Y, pues, decirnos de... ¿Cómo está la señal por ahí, por Aranjuez? ¿Cómo escuchas la señal? Se oye muy bien, se oye perfectamente. ¿Qué te parece? Llega muy bien. Estuvo unas temporadas que se oía un poco mal, pero hoy no, hoy llega bastante bien la señal. Muy bien. La verdad que sí. Muy bien. Ya era hora que se oyera bien. esto es siempre así. Esto se va de a poco para arriba. Bueno, me alegro amiga que nos estés escuchando y que seas fiel seguidora del programa y que además de eso pues te lleves un regalazo del programa. Gracias, pues, a vosotros. Y nada, muchas gracias a ti por seguirnos, por estar siempre ahí al pie del cañón, por darnos el aguante y pues nada, ya te cogeremos por interno los datos para que hacerte llegar esta preciosidad de disco. Gracias a vosotros y seguir adelante con el programa y que no cambie nunca. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Bye, bye. Hasta luego. Bueno, pues ahí teníamos una amiga que nos está dejando por ahí la señal por interno y pues nada, decirles que se acaba de llevar un disco precioso de los muchachos Meta Legión. De su álbum Hymns into Iron Warriors. Así titula este discazo de estos muchachos. Y ya tiene dueño. Bueno, la próxima semana también estaremos regalando otro disco. También por ahí tenemos algo de los Dulcarnaín, una banda madrileña. Otros discos más de Meta Legión. Por eso tienes que seguirnos y llamar al 91-287-3638. Así que tienes que estar pendiente y vamos a seguir así con el jueguito programa a programa, Richard. Efectivamente, Patricio, un programa que, vamos, andamos unos regalitos aquí de unos grandes bandas que nos dejan aquí para promocionar sus discos y sus cosas, que tienen sus buenos temas como Meta Legión y la chica esta que ha ganado, Ana, o como... María. María, sí, que lo ha ganado al esto y que puede pasar el otro programa el día sábado que viene, pues a las 5:30 a partir de adelante, pues que tenemos aquí... Sí, lo tendremos aquí al material, porque es que hasta de Aranjuez hasta que llegue ya nos hemos ido. Bueno, pues vamos a continuar con el programa. Ahí estábamos pues escuchando... Ahí a una amiguita que también está ahí escuchando el programa fielmente. Y pues nada, enhorabuena por ese regalazo. Y les vamos a dejar con más programa, con más zona del metal, Richard. Efectivamente, con buenos temas. A unos saludos antes. Unos saludos para toda esa gente seguidora de la radio de la zona del metal, Madrid, España. Estamos aquí dando, bueno, unos temitas y que podéis llamar aquí a la radio y podéis complacer con algún tema que tengáis en mente. Aquí con el loco Patrick. Bueno, vamos a escuchar a una banda que lleva por nombre Ratzinger. Así que Ratzinger. Y esta banda pues nos deja un tema que dice ¿qué soy? Dicen que soy. Así titula el tema de estos muchachos y ahí les vamos a dejar con los Ratzinger. We'll be right back. Ahí estaba sonando desde Bilbao la banda Ratzinger, Dicen que soy, un temazo de estos muchachos. Pues ahí esta banda está conformada por Linquillo Antifascista, Nork, Anorco, a la voz Pink Confetti, también por ahí también están nuestros colegas al bajo, Javi Puñales a la guitarra y Samper Ruco a la batería, desde Bilbao, Ratzinger. Pues estos muchachos, los hijos bastardos del Papa, dice por acá en la info de Roma, dice, estos muchachos nacieron por allá por el 12 del 2012. Vaya fecha. Bueno, pues vamos a continuar con el programa y nos vamos hasta Honduras para dejarles con una bandaza que lleva por nombre Mind Tower, y esta vez nos traen Desafiantes de la Noche. Les dejo este álbum, está pues este tema está en el álbum de El Portal, que sacaron por allá por el 2001, y no más les digo, Mind Tower desde Honduras. We'll be right back. Ahí estábamos escuchando desde Tegucigalpa, Mind Tower, Desafiantes de la Noche. Esta banda, pues, está conformada por Leonardo Mejía, las guitarras, Walter Sosa, vocalista y guitarra líder, Daniel Manueles al bajo y Johan Padilla la batería. Pues ellos eran Mind Tower desde Tegucigalpa, Honduras. Ahí un buen heavy metal, y vamos a pasarnos hasta Nueva York. Ellos son una banda pues radicada en Nueva York, son originarios de Sudamérica, de Ecuador, y su nombre es Arca. Y esta vez nos traen un tema, Condenas. Nos dicen los Arca. Nos dicen Arca, Condenas, desde Nueva York. Bueno, pues ahí estaba, eso era Arca desde Nueva York, con el tema Condenas, una banda pues que está por allá radicada, lo decíamos que son ecuatorianos los muchachos, y que como muchas bandas, como mucha gente que le gusta y no le importa el sitio donde se esté, lo único que se quiere es hacer rock y metal. Un temazo de estos muchachos, que por ahí los hemos pillado. Hemos hablado ya con algún integrante de ellos también, y nos han pasado estos temitas también, y pues es un honor pasarles por aquí, presentar su material. Un abrazo para Arca allá pues en los Estados Unidos, y que sigan adelante, muchachos, sigan adelante luchando por ese porvenir rockero. Bueno, y les vamos hasta Argentina también para presentarles. Antes de nada, pues por acá una amiga nos decía por interno que quiénes son los integrantes de Arca. Sí, tenemos por acá algo de estos muchachos: Dani Villa a la guitarra, Byron Vera a la guitarra, Wilmer Tapia a la voz, Oscar Castro al bajo y Cristian Cumbicos a la batería. Estos cinco guerreros son Arca. Ahí estaba. Y lo dicho, pues, decíamos que nos vamos hasta Argentina para presentarles una banda también que está ahí pues dándonos mucha satisfacción. Hablamos de Eterna, una banda de hard rock de Argentina. Gracias a nuestros hermanos pues argentinos ahí, que nos mandan ahí esos buenos temas de estas bandas. Y para nosotros es un honor, es una banda que nace por allá por el 2007. Comenzó como un emprendimiento de amigos con el afán de tocar en vivo, y con el correr del tiempo, casi sin proponérselo, fue tomada a otra connotación hasta transformarse en un proyecto serio, estos muchachos. Dentro de un estilo claramente jarroquero, con influencias de bandas como los míticos Rata Blanca, Winston Snake y Marstin, y entre otros, fue recorriendo diferentes escenarios y compartiendo los mismos con los mismos músicos de talla como Adrián Barilari, Guillermo Sánchez, Norberto Rodríguez, Rubén Trovini, entre otros. En esta etapa la banda se encuentra en grabación de su primer material y continúa con su agenda de shows en vivo desde Buenos Aires, mientras planea una serie de presentaciones por el interior del país. Eso es algo, alguna reseña de los muchachos de Eterna, y les vamos a dejar con Rock and Roll, así titula el tema que vamos a escuchar. En la voz está Lea Pozo, un ex de Mala Medicina y Broken Heart. En la voz, Gastón Cardoso, ex Saúl Blanche y Sinergia. A las guitarras, Hernán Vasallo, ex Renacer. A los teclados, Juan Lescano, ex Crudo al bajo, y Pollo Fuentes, ex Tren Loco a la batería. Nada que pedir, con estos muchachos. Ahí está, unos monstruos. Y les dejamos con la banda Eterna. Saludos para ti, Martín. Dedicado para ti, bro. zona del metal. Lugar, cualquier... Zona del Metal. Whiskey in the jar. bueno, pues ahí estábamos escuchando tres temazos, Richard. Tres temazos ahí, dándonos un pequeño receso con dos bandas míticas, Barón Rojo y Metallica, que por cierto estará este 18, estará visitando tierra ecuatoriana. Este 18 de marzo estará por allá los Metallica, un tour sudamericano que se están dando estos muchachos. Y pues ya era hora también por ahí que se den un visitazo. Y también los decíamos Eterna desde Argentina, también con Rock and Roll, Barón Rojo siempre estás ahí, y Metallica con Wasting the Heart. Así nos decían estos muchachos. Bueno, y por acá también mandando saludos a toda esa people, a toda esa gente, a toda la gente que nos está por acá sintonizando. Vamos a poner un temita de Deimos, una banda de Bolivia, también que nos ha hecho llegar Demencial, gracias a los amigos de Demencial desde Bolivia. Vamos a hacerles sonar un tema de los Deimos. Oh, Bueno, pues ahí estaban los muchachos de Deimos desde Bolivia, una banda pues casi conformada por unas mujeres metaleras, pues nos traían el tema El Silencio o Silencio a Secas, una baña paseña de allá del país boliviano. Los amigos de Demencial nos han pasado estos temitas, gracias muchachos por ese apoyo al programa. Y esta banda está conformada por Lucía la voz, Claudia teclados y voz, Paola las guitarras, Oscar a las guitarras, Carlos al bajo y Juanjo a la batería. Ellos eran los Deimos desde Bolivia. Y estábamos también escuchando al gran Ángel Rubín, El frío de tu dolor, nos decía Ángel Rubín. Y pues él también está ahí con su trabajo en el mercado. Este tema es pues un adelanto que nos envió del 2000, finales de 2013, principios de 2014 pues. Y El frío de tu dolor, nos decía Ángel Rubin, es Asgard. Así que este hombre también tiene una dilatada pues discografía también a cargo de los Asgard. Y ahora en solitario también ya está con su álbum. Bueno, decirles que esta banda conforma Ángel Rubín, Alberto Rionda y José Rubio. Tres monstruos ahí juntos inventando esto, lo que acabaron de escuchar. El frío de tu dolor. Richard. Vamos, suena que te cagas. Son unos temas, vamos, impresionantes con esta gente que cada día nos sorprenden con mejores temas, con mejores sonidos y todas esas cosas que están, vamos, alucinando, que flipas. Bueno, sí, pues el disco que está ya en el mercado es Mi Oculta Soledad. Pues así que pueden ustedes conseguirlo mandando pues un mensaje a su Facebook. Es un buen trabajo, bien hecho, pues nada que decir con estos muchachos. Ángel Rubín, así se llama la banda. Y vamos a continuar con el programa. Richard, ¿algún saludo por allá para esa gente metalera? Sí, dar un saludo aquí a toda esta gente de, bueno, de Loja, especialmente a toda esa gente metalera que están allá. A Giovanni Muñoz, si es que nos escucha, también hay que estar en Loja disfrutando, que es un baterista que te caga también, que va algún día de la oportunidad de verlo tocar en directo a esta gente que me encantaría. Y también saludos a toda esa gente del Ecuador, a los que siguen Zona del Metal, Madrid, España. Bueno, pues, y continuando con el programa, les vamos a dejar con dos temazos también. Beto Vázquez Infinity nos presenta de su álbum Darkmin el disco, el tema del corte Darkmin, con el mismo nombre. Y luego estaremos volando hacia Colombia. Ahí está Agalma también con un tema que instrumental que nos ponen ahí los pelos de como escarpias y que lleva por nombre Derilium. Así Derilium Tremens, así titula el disco. Y pues les dejamos y luego estaremos escuchando a la Vía Láctea Guitar de nuestro colega Luis Guitarras, que por cierto le mandamos un abrazo a toda esa linda gente, a Raúl, a Alejandro y a todos sus componentes que estuvieron el sábado pasado allá en La Casica apoyándonos, también ahí a la radio, al No Desalojo de estos muchachos, y también mandarles un fuerte abrazo a esa linda gente y pues seguir adelante luchando por ese porvenir. La Casica, nuestro apoyo total para ustedes muchachos. Y escucharemos el tema de la Vía Láctea Guitar, pues Helicopter Man, la hostia. Bueno, les dejo con esos tres temazos, Beto Vázquez Infinity, Agalma y la Vía Láctea Guitar. Thank you. what you say. It's great to have bitters and a smile. You are an evil need in my life. And why don't you see the reflex of your dark mind? I can dream that you're in harmony. You are a mystery that I can't understand. You're a dark mind. You have a dark zona del metal. Bueno, pues ahí estábamos deleitándonos con tres temazos. Ahí estaba sonando pues Ángel Rubín, también estaba sonando Beto Vázquez Infinity, luego escuchábamos a la banda colombiana Agalma y por último la banda Vía Láctea Guitar. Tres buenos temas que escuchamos y pues nada, decirles que Beto Vázquez estaba ahí presentándonos el Darkman del 2008, pues este álbum y un tema extraído de ese álbum, y también pues que está por ahí el álbum que sacaron por allá. Esta banda nació por el 2000 y tienen pues a sus espaldas cinco álbumes, y del cual pues en el 2001 Beto Vázquez Infinity, Flying Towards The New Horizons en el 2006, Darwin en el 2008 y Existence en el 2010 y Beyond Space Window Limits en el 2012. Ahí está, con dos EPs también, el Beetle of Barmour en el 2001 y el Wizard del 2001 también, dos EPs, una extensa, extensa también discografía y dilatada, pues desde el 2000. Ahí lleva el gran Beto Vázquez y también a Galma, que desgraciadamente esta banda pues está un parón, pero que nos presentó su álbum Sublevación y del 2012, y pues esperemos tener noticias y que sigan los muchachos, que sigan con esa buena vibra los muchachos de Agalma, y mandarle un fuerte abrazo pues para nuestro colega y hermano pues líder de Agalma. También la Vía Láctea Guitar, pues ahí también deleitándonos con Helicopter Man, un tema pues ahí para recrearse escuchando a estos virtuosos de la guitarra. Bueno, vamos a continuar con el programa y nos vamos pues a poner otros temitas más. Tu mundo y tu música. Tu música. Quédate conmigo. Conmigo. Hola gente de Zona del Metal en Madrid, soy Patricio Molini, tecladista compositor de Nórdica. Un gran saludo para todos ustedes, junto a sus oyentes, de parte de toda la banda Nórdica, Argentina. Agradecemos que compartan nuestra música. ¡Aguante el metal! We'll be right back. Bueno, pues ahí estábamos escuchando a Azotador desde La Paz, Bolivia. Una bandaza también ahí con un trash que nos deja flipados aquí. Por acá tenemos la compañía de los brothers que han venido a visitar al programa, pues Wilmer y Rolando. Para las mujercitas, para que no se preocupen, que están por acá por la radio. Así que acá los tenemos. Chachos, buenas tardes. Saludándoles inmensamente desde Ágora Radio, haciéndole aquí compañía al gran Patrick desde su caverna mágica, desde la zona del metal. Saludándoles, por supuesto, a quienes están con nosotros, escuchando la mejor música de este género musical en zona del metal, por supuesto. Rolando, ¿qué tal, mis amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Por aquí estamos flipando con este programón que está haciendo el hombre del metal. Patrick, el duro, está por aquí deleitando los oídos de los metaleros, pues a full rock, ¿no? Bueno, muchachos, ¿y qué? ¿Cómo así por aquí visitándonos? Se han escapado por el Día de la Mujer, ¿no? Bueno, también aprovechamos para enviarles un saludo a todas esas bellas damitas que hoy están celebrando su día universal, por supuesto. Feliz Día de la mujer luchadora, trabajadora, la mujer emprendedora, por supuesto. A todas las madres, las hermanas, las hijas, las esposas, las amigas y también, por supuesto, a todas esas personas del género femenino que hoy en día, pues hoy 8 de marzo, se está celebrando su Día Mundial, por supuesto. Un abrazo inmenso desde Ágora Radio para todas ustedes, amigas, que se lo pasen súper bien y que lo escuchen de la mejor manera. Bueno, hermanos, pues aquí, gracias por su visita y pues nada, ahí saludos especiales para el continente americano también, para el norte de España. Por ahí está Miguel Ordóñez también allá en San Sebastián, en Murcia, Mariano Quesada también, que nos acompaña ahí moviendo las greñas también, el gordito ahí, y a toda esa gente que ya está pues en, que está ya en Vista Alegre, ya pues está empezando ya ese conciertazo de los Scorpions, de los alemanes. Pues ahí pues una envidia sana con estos muchachos, los que pudieron ir, porque las entradas se volvieron, en un abrir y cerrar de ojos se vendieron. Estuvimos por ahí dándonos una vuelta y realmente tiene bastante acogida. Estaba muy lleno esas aledañas del Coliseo, ¿no? De Vista Alegre, sí. Bueno, decir que este es una gira que va a dar, se dice que es la única aquí en España, porque se están despidiendo ya, estos muchachos se van fuera de la escena, ya van a colgar las botas, pero yo creo que no lo harán. Los viejos rockeros nunca mueren y nunca lo dejan de todo. Y así que pues vamos a tener esa esperanza de seguirlos escuchando a los Scorpions. Bueno, y les vamos a dejar con una noticia también por acá que nuestro amigo Víctor Carmona nos está haciendo llegar. Antes quería darles la alineación de Azotador desde La Paz, Bolivia, el tema que acabamos de escuchar. Graviel Alejandro a la voz y guitarra, Juanqui Prado a las guitarras líder, Diego Ponce al bajo y Danilo Roca a la batería. Pues estos eran los muchachos de Azotador desde La Paz. Y lo dicho, pues que nuestro amigo Víctor Carmona nos está haciendo llegar una invitación, y invitación para todos ustedes, el sábado 22 de marzo en la sala live, apertura 8 de la noche. Esto queda pues por la avenida Nuestra Señora de la Fátima, 42 Madrid, metro Eugenia de Montijo, línea 5, buses 17:35. Para esa linda gente, las entradas, 9 euros anticipado y 2 en taquilla. Pues, ¿quién se presentará? Pues, nada más y nada menos. Nada más y nada menos que la banda Cover Inc. Versiones de metal, pues hará versiones de los Slipknot y los Rammstein. También estarán por ahí con los Disturbed, el System Amdun. También estará presentando la nueva banda de Javier Cardoso, un ex Vita y Mana, el Mostrenco, así, y más artista invitado. Así que, muchachos, la invitación está hecha. Pues esto será el 22 de marzo, 8 de la noche. Cover In estará en concierto con Mostrenco. Bueno, y vamos a continuar con otra banda, pues, desde Madrid. Estos muchachos los tuvimos el día, hace 15 días, los tuvimos por aquí, por el programa. Son Oker, a cargo, al frente, la bellísima China. Y pues esta vez nos traen un temazo que lleva por nombre Joven Rockero. Les dejo con Oker. Más arriba que ocultar. Bueno, pues ahí estábamos escuchando a los gaditanos sin Kensai. Pues el día de ayer estuvieron por ahí también dando un conciertazo estos muchachos, por la zona de Tribunal. Estaban presentándose junto a Vanagloria, otra una banda pues madrileña. Tenemos por acá los datos, y pues nada, esperemos que haya ido todo bien. El tema que nos presentaban esta vez es un segundo largo del 2011, pues que lleva el nombre del álbum Sin Kensai, el mismo nombre, y pues eso era un segundo largo. Luego estábamos escuchando a Galma, a Oker, joven rockero también, los madrileños, que nos decían ahí un mensaje para toda esa gente pues que se está iniciando en el tema rockero, que les gusta, que se están inyectando adrenalina rockera. Pues joven rockero nos decían ahí también. Y nos vamos hasta Portugal. Ahí nos esperan otros grandes del rock también, los Templarios do Rock, así se hacen llamar. Y nos presentan un temazo que lleva por nombre Inyecta o Teu Veneno. Ahí les dejo con los Templarios do Rock. Quiero Dios. zona del metal. Bueno, ahí estábamos escuchando a los Templarios de Rock desde Portugal y la Cabra de Monte desde Ibarra, desde Ecuador, con el tema Catalepsia. Buena banda, buen grover metal que nos presentaban estos ecuatorianos desde Imbabura, decíamos. Y pues vamos a continuar en programas más adelante, en otros programas, presentando más música de estos muchachos que tiene un muy buen material. Bueno, pues sí, para despedir el programa, y antes de nada hacerles la invitación para el próximo día sábado 17:30 a 20:30 nuestro programa, así que les hacemos ya la invitación desde antemano. La próxima semana también tendremos otro disco de regalo. Este disco se lo ha llevado María desde Aranjuez, que ha llamado, de la banda Meta Legión, de su álbum Imson The Iron Warrior. Pues estos muchachos nos han enviado este material, y la próxima semana tendremos algo de los madrileños Ducal Carnaín. Así es, de los madrileños Ducal Carnaín, que también nos estarán por aquí regalando un disco para la gente que quiera pues hacernos una llamada, entrar en directo y pues mandar un saludo. Y pues nada, lo dicho, muchas gracias a todos, a toda esa linda gente que está allá en América, en todo el resto de España que nos está escuchando. A Víctor, hermano, un abrazo, y hacerle la invitación para el 22 de marzo, pues que estará Coverín por acá, por Madrid, y pues ahí estarán deleitando también del buen rock. La entrada 9 euros. Por acá también la linda gente de Shaman, un abrazo para ustedes, hermanos, gracias por esas palabras que nos mandan ahí. Pues esa es la labor de todo el equipo de nuestro programa, y esta linda gente pues de la radio Shaman, de la Casica, desde Móstoles también, un abrazo fraterno para nuestros hermanos. Fuerza, muchachos, y seguir adelante con esa lucha, que nada os detendrá. Bueno, me retiro, sino antes dejarles con Scorpions, la banda que está por acá visitando Madrid. Les dejo con un tema mítico, Allwild Summit Weir. Así nos dicen los alemanes, y les dejo hasta el próximo. Chao, chao. Just jamming on the way. I will be there. duelo extremo de la música. Zona del metal. Hasta la vista, baby.